Audiencia de Farco, buenos días. Hora después que en Diputados se aprobara el proyecto San Jorge y que este avance hacia el Senado Provincial, trabajadores y trabajadoras del CONICET Mendoza denunciaron que un informe técnico hecho por investigadores desapareció del sitio web del CONICET pocas horas después de ser comunicado. La decisión fue preocupante en extremo y puso en evidencia presiones externas sobre la autonomía científica. El documento que advierte sobre la posible contaminación de las aguas subterráneas que alimentan el arroyo Nuspallata, y en relación a esto pudimos dialogar con Alejandra Siriza, quien es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo. Ella había alcanzado a leer este informe antes de que desapareciera del sitio web, y esto nos decía. Y lo que alcancé a ver es que una de las objeciones fundamentales tiene que ver con la medición del caudal del arroyo El Tigre. Entonces, el caudal actual no cubre las necesidades de la minera. Eso pone en peligro realmente la provisión de agua. Y otra de las objeciones son objeciones técnicas. Desde mi punto de vista y desde lo que he podido leer, en Antofagasta de la Sierra, por ejemplo, que es uno de los lugares donde se está extrayendo litio, lo que está pasando es que la población está cada vez más empobrecida. También a la investigadora le preguntábamos sobre el impacto que tiene estos grandes proyectos en la realidad de las mujeres. Y esto nos decía. Sobre la vida de las mujeres en territorios que se hipermasculinizan y se repatriarcalizan. En general, las mineras tienen equipos de seguridad que implican presencia de armas en los territorios, presencia de narco, porque las armas y el narco son el mismo negocio, y ese negocio está relacionado con otro negocio, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Es decir, para las mujeres de esos territorios y para mujeres de territorios aledaños que pueden ser secuestradas por las redes de trata, la alternativa vital es esta. Ante esta censura que sufre el CONICET Mendoza, trabajadoras y trabajadores decidieron volver a difundir el informe como acto de defensa de la autonomía científica. Informó para el informativo de Farco, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.